Bueno, muy buenas tardes. Soy Paula Zaburdo y junto con Verónica Sorci y Florencia Lorenzo estamos haciendo Melenita de León, que es una obra que nace a partir de un cuento que me escribió mi papá a mí cuando era muy chiquita y me lo contó todas las noches hasta que me fui haciendo grande. Y de grande se me ocurrió que ese cuento podía ser un musical y bueno, ese sueño lo pudimos hacer realidad. La obra trata sobre la amistad, la magia y sobre el poder de llevar los sueños a la realidad. Así que es una historia que tiene que ver mucho con nosotros y con lo que fue el sueño de llevar Melenita de León al teatro. Melenita de León es una nena que vive en un barrio y tiene por amiga a una estrella. Y esa estrellita un día se cae. Entonces, con la ayuda de Antonieta, que es una vecina centroamericana, y de Malera, y de su papá, van a intentar devolverla al cielo. Y bueno, les va a ir costando porque van a tener que sobrellevar un montón de obstáculos, pero lo terminan consiguiendo.